Martes 26 de agosto, esto es Blasete Podcast. Antes de nada quiero agradecer a Jap, el autor de Juice Another Blog, pues sus amables comentarios y animaros también para que visitéis su bitácora. En estos momentos está descargándose su podcast número 1 y estoy impaciente por escucharlo. Agradecer también a José Antonio Gelado y Nieves Peña, los autores de Comunicando, uno de los primeros podcasts que yo escuché, pues el enlace que hacen a mi bitácora y sus comentarios. Gracias. Y ahora me gustaría compartir esta música.

pero procura no hacer demasiado ruido. Codexcast, el primer podcast grabado en pergamino de alta calidad. Software, internet, literatura y cine. Descúbrelo en http://codexcast.blogspot.com. Jueves 18 de agosto del año 2005, esto es Vida Tech, número 49. Amigos y bienvenidos todos a una edición más de Vida Tech. Les saluda como siempre su servidor y amigo Morpheus desde Los Ángeles, California, con la penúltima edición de Vida Tech antes de... Bienvenidos al tercer podcast de Profecías. Hoy es 6 de agosto y este podcast se ha grabado en Madrid. Mi nombre es Fernando Plaza. Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Conversa Podcast, semana 33. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos saluda desde la Ciudad de México Adrián López y como cada semana vamos a comenzar con una misión más de Conversa Podcast. Antes de terminar, me gustaría dejaros con otra pieza de Rob Goslow. Thank you. Viernes 26 de agosto y terminamos este podcast.